I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. En Gotham, ashes, you have my permission to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Esta es la edición 193 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Ya estamos más que listos para platicar de lo último en el cine, en las noticias. Ahorita que Marvel anda, pero con todo, porque ahorita andan con su premier internacional de la película Captain America Civil War, que la verdad pues ya estamos en espera de que ya para dentro de unos cuantos fines de semana ya podamos ver esta película y poderla destrozar o disfrutarla. Ahora sí, todo depende de cómo nos quede esta película, pero estamos seguros de que nos vamos a divertir bastante. Y también pues durante la transmisión de este programa en un canal de la televisión norteamericana, en el programa de Jimmy Kimmel, se va a liberar el primer tráiler de la película Doctor Strange, así que estamos nosotros ahí muy pendientes al YouTube buscando en todos los canales posibles ese video, porque queremos mostrárselos tan pronto como sea posible. Ya saben, así que esperemos que pues les podamos platicar un poquito de Doctor Strange y de Captain America Civil War, aunque pues realmente bueno, ya sabemos que de Civil War pues con toda seguridad lo vamos a estar platicando en un par de podcasts después, así que pues no se preocupen por eso. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales para que empiecen aquí a darnos sus comentarios, sus sugerencias, dudas o simplemente nos sigan. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también se llama RCDMX, para que ahí puedan ver todas las actualizaciones que tenemos. Ahí tenemos cosas muy interesantes que mostrarles y pues ahora sí vamos a tratar de meterles más Reset Juega, porque yo ya quiero compartirles algo del último videojuego que jugué, bastante bueno por si quieren aprender inglés, pero pues soy medio malo para la edición de video, así que ténganme paciencia. Bueno, mientras son peras o son manzanas en esto de la edición de videos, pues ya estamos aquí en Cinemás y pues vamos a saludar a la gente que está ahí conmigo esta noche. Primero que nada, saludo al buen Marco. Hola, hola, buenas y cálidas noches. Pues hoy estamos muriéndonos y asándonos de calor en la Ciudad de México. Pues esta transmisión se ha convertido en una transmisión al desnudo, pero bueno, pasen e inviten a sus amigos que ya estamos en vivo, vamos a tener noticias, reseñas, hoy les voy a spoilear una muy buena y no es cierto. Y pues, también tenemos el tema de la semana para que participen. Bien, bien. Así que Marco está preparando ahí los spoilers, ojalá que Medina no nos vaya a quejar y luego nos anden cerrando el changarro por andar dando demasiados spoilers, pero bueno. Bueno, pero también tenemos aquí al buen Emanuel, que ya también ya está más que listo para platicar con nosotros esta noche. Hola, ¿qué tal, chicos? Igual como Marquito dice, a él ya le pegó el calor de cierta forma, a mí de otra manera, pero aparte con eso de que la Ciudad de México ha estado con problemas de contaminación, pues ya me dio algo en la garganta y pues ahí andamos sobreviviendo. Digo, ay, por si de repente se escucha rara mi voz, ya sabrán por qué. No, pues también es por el, ya sabes, porque tienes mucho lag. No, ¿cómo crees? Se escucha muy bien ahorita. exterminate, no, ¿cómo crees? Y bueno, un saludo ahí al abuelo Kraken, que pues ahorita pues no, todavía no ha llegado, pero pues esperemos que nos alcance más adelante en el programa. Y también a Benigno, que pues anda cumpliendo su deber, Le llaman una función de prensa bastante importante, porque pues es una película que vamos a platicar la próxima semana con toda la calma del mundo. Hay un saludo a Serpi Films, pero aún así Benigno nos dejó la grabación de su última reseña, así que la van a escuchar en su completa integridad un poquito más adelante. Y pues bueno, vamos saludando a la gente que está en el chat. Como ustedes saben, se pueden conectar a través de RCDMX, .reviews, / escúchanos en vivo, ¿sí? No busquen live, porque pues ya el live, pues ya saben que está medio complicado, pero creo que se llama el link Escúchanos en Vivo, por si de pronto quieren escucharnos. Sí, ahora sí, sí, de hecho, nosotros. De hecho es en resetmx.reviews / Escúchanos en Vivo, todo junto. Sí, y este sí, se los aseguramos, está libre de errores raros. Y pueden escucharlo así con toda nuestra, sin ningún problema. Por otro lado, pues si ustedes no tienen acceso a un navegador y están conectados allá a una buena Wi-Fi, pues pueden conectarse a través de Mixler, descarguen el Mixler y entren al canal de RCDMX, donde con gusto podrán escuchar este programa, y con un poco de paciencia pues también les escuchar algunos de los programas anteriores. Eso sí, si no alcanzaron el programa, pueden escuchar el recalentado a través de nuestros canales de iTunes y de iVoox, o a través de rcdmx.reviews /podcast, donde tenemos ahí todos los podcasts que hemos grabado en RCDMX, no solo el cinema, sino el lonche, sí, y también ahí tenemos pues el reset clásico. Y perdón que me llame ahí por meterme el canal. Bueno, vamos a saludar a la gente que ya está aquí en el chat. Bueno, en el chat de Escúchanos en Vivo, pues nada más tenemos a Marco. Pero hola. Tenemos a 8 personas en el canal de Mixler. Tenemos a Danilo J. Cervantes, a Rafael Hidalgo Vega y a Giovanni Basulto, y a otras 4 personas que no se han dignado identificarse. De todas maneras, a todos un saludo. Y pues bueno, ya con esto pues vamos a empezar a platicar de las noticias de esta semana. Digo, yo sé que quisiéramos platicar de Doctor Strange, pero todavía no ha empezado el programa de Jimmy Kimmel. Entonces, creo que hasta más o menos como a las 11, 11 y media vamos a andar sabiendo si sale el tráiler, y vamos a andar diciendo si Benedict Cumberbatch es realmente vale la pena como el Doctor Strange. Por lo menos ya con el traje parece que sí, pero pues va, todavía nos falta. Pues lo que yo he escuchado por ahí y leído de comentarios de la gente que lo ha visto cuando están grabando, pues dicen que va bien la cosa, y que aparte se ha comportado de una manera maravillosa el señor cuando está vestido como su personaje. Genial, pues vamos a ver. Pero mientras, tenemos ahí algunas noticias. Primero, usted, como les habíamos platicado en podcasts anteriores, pues ahí teníamos de que iban a hacer una adaptación de Death Note, de este manga que salió pues por allá de pues al finales de los 90, y que pues tuvo mucha fama en formato de anime. No sé si recuerdan esta historia de Light Yagami, que era un joven bastante inteligente que un día encuentra el famoso cuaderno Death Note, el cual pues está poseído por un demonio que cada vez que tú escribes el nombre de una persona que hayas visto, de pronto pues eso le permite al portador decir quién se va a morir y incluso de qué manera, ¿no? Había algunas cuantas reglas al respecto. Por ejemplo, sí, no podías matar a alguien que no habías visto nunca, que no habías visto ni siquiera en televisión. Por ejemplo, a ver, voy a matar a un ruso que no conozco. Y el otro se queda, y el Ryuk se llamaba Ryuk, el demonio. Sí. Ryuk se queda, oye, pues si no lo he visto, ¿cómo lo voy a matar? Pero por ejemplo, si decían, voy a matar a ese político priista que acabamos de ver en el noticiero. Ah, pues va, y ahí, y 30 minutos después el tipo muere de un infarto, ¿no? Entonces, usualmente siempre los mataba por infarto, pero cuántas veces planteaba unas muertes súper ingeniosas que te quedas tú, wow, ¿no? El punto es de que el hecho de andar jugando a Dios con este cuaderno, pues llama la atención de ahora sí, de la Interpol y de muchas agencias internacionales que intentan evitar que siga haciendo asesinatos de esta manera, y contrata a uno de los mejores detectives del mundo, a L, para atraparlo y evitar que pues siga esta cadena de crímenes, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que Warner Bros. Ya abandonó el proyecto. Ah, ¿por qué? Pues como ustedes saben, Warner Bros. Pues quiere enfocarse, pues, de hecho, un día antes había anunciado que su versión del Libro de la Selva se iba a postergar un año, porque la excusa es de que quieren mejorar pues la calidad de la animación, de manera de que se vea mucho más real y mucho mejor que el Libro de la Selva de Disney. O sea, algo muy ambicioso, considerando que su director pues era el actor que hacía la captura de movimiento de Gollum. Entonces, estamos hablando de que pues sí, este chavo anda súper ambicioso, Andy Serkis, en hacer una película que sea perfectamente animada. Entonces Warner Bros. Le dijo, ok, te doy chance de que tengas un año más, pero también a mí me suena como que el Libro de la Selva de Disney va a pegar lo suficiente como para que la gente diga, ¿para qué vemos la de Warner Bros., verdad? Y luego aparte ya dijeron que el Libro de la Selva va a tener secuela, así que pues se la ponen muy difícil. Aparte Warner Bros. Pues quiere tocar madera con lo que tiene seguro, ¿no? Ya vimos que los trailers el domingo pasado de Escuadrón Suicida y de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y ya todo el mundo está de que ya quiero ver esas películas. Entonces pues van a apostarla a lo seguro, ¿no? A hacer esa franquicia de Animales Fantásticos, a pues a meterle más lana al universo de DC Comics, pese a como le fue a Batman v Superman, y a las películas de Lego que funcionaron también. Entonces pues dicen, ¿sabes qué? Pues ya no queremos trabajar con Death Note. Entonces, muchos pensarán, entonces ya no vamos a ver a Light y a L peleándose y a Ryuk y todo esto. Pues, ¿qué creen? ¿Saben quién creen que tomó esta, qué estudio tomó esta historia? ¿Quién creen? Dinos, ¿quién? Netflix. ¡Oh! ¡Qué buena adquisición! La verdad es que sí es una muy buena adquisición. Sí. De por sí, ahorita ya cuentan con el anime. Y es donde de pronto digo, ¿por qué Netflix mejor no le dice a Adam Wingard, el director de esta película, que mejor no haga una serie? Digo, ya tienes, ahí tienes una plataforma en la que de pronto dices, ¿sabes qué? Vamos a meterle un poquito más de dinero y hacemos una serie en lugar de una película de 2 horas, y ya tienes ahí lo necesario para hacer una... algo que te pueda funcionar, que hagas 2 episodios y luego hagas otros 12, hagas temporadas y ahí tienes a la gente clavada con Death Note. O sea, sí. Yo pienso sí, tienen, que ahí sí. Tienen el suficiente material para llevarse una serie. No, y, ¿sí? Y aparte está de lujo porque pues ya no va a ser simplemente una peliculita, sino una serie. O sea, le dieron la oportunidad de extender todavía más el concepto y hacerlo divertido, fresco. Y sobre todo para esos fans que les gusta mucho Death Note, verlo en Netflix, creo que es un valor agregado demasiado bueno. Sí, no tener que ir al cine para ir a ver la película, en caso de que esa película o la serie, que seguramente así todo el mundo va a estar clavado y si le meten el dinero y los recursos a esta película, pues hasta esta película o serie va a ser mejor que la japonesa, ¿no? Se ha criticado mucho de que la japonesa, pues, si bien parece seguir de una manera canónica el manga, tiene pues muchas fallas por la cuestión del manejo del tiempo, de los efectos especiales tan baratos y de esos detalles que de pronto pusieron que Death Note, pues, que las películas japonesas de Death Note mejor las ignoremos, ¿no? Como que no existieron. A pesar de que hay muy buen casting, ¿eh? en las películas. Pero, pues, no sé, y muchachos. Pues la idea central de lo que es el manga y el anime funcionaría bastante bien para este lado y más para la gente que no conoce a Death Note. Sí, y además porque yo siento que en 90 minutos se les van a ir muchos detalles. O sea, si quieren hacer una película de 90 minutos, 2 horas, no va a funcionar Death Note. Necesitan, yo digo que tienen una plataforma en donde pueden decir, ¿sabes qué? Mejor hagamos una serie de 10 episodios. Y si no nos alcanza el tiempo, dejamos algún recurso barato para que de pronto la gente diga, bueno, quiero ver la segunda temporada, ¿no? ¿Por qué no? Tienen así que una gran oportunidad ahí para hacer algo grande con Death Note y no solamente una simple peliculita de Netflix. Sí, más que nada ahorita que les ha funcionado bastante bien la serie de Daredevil. Sí. ¿Qué es eso, no? Que sean ese tipo de series con toque policíaco. Pues en eso cae Death Note. Entonces, si lo manejan bien, más y agregando los personajes y el tipo del arte, pues puede que nos sorprendan o nos den una propuesta totalmente diferente, pero que quede exacta para y acorde a lo que es actualmente lo que trabaja Netflix, ¿no? Sí, habrá que ver. Ojalá que la actuación de Nat Wolff como la versión americana de Light Yagami pues valga la pena, ¿no? Ya no sé qué decir de Margaret Qualley porque no se parece nada a Misa, pero pues ustedes saben que pues ahora sí que... Sí, obviamente pues ya no vamos a andar viendo que coman cosas japonesas y todo eso, y aparte justificar la actitud de L pues va a ser muy distinta, porque ya sabemos que él es un japonés que traga un montón de azúcar y acá pues no sabemos y cómo va a manejarla. Se siente un poco extraño. Se sienta muy al estilo oriental, sí es cierto. Y aparte siempre bien extraño con esa voz. En fin, no sé si tengan ahí algún otro comentario que tengan al respecto de Death Note. No. Nope. No. Bueno, Pero ya estamos entusiasmados porque Netflix lo va a tomar. Ojalá que para el 2017-2018 ya andemos viendo algo muy concreto. Pero yo sé que estaban ustedes esperando algo de Walt Disney. Y no estamos hablando de Marvel, porque pues ya ven que pues Disney tiene a Marvel, tiene a Pixar, tiene Walt Disney Studios. Ya estamos esperando ya el libro de la selva. Pero lo que vamos a platicar no tiene nada que ver ni con Walt Disney Studios ni con Marvel, porque vamos a hablar de Star Wars. Como ustedes saben, este año pues va a llegar una nueva película de Star Wars, pero no es un, se puede decir un spin-off, porque esta película que se llama Rogue One, no sé cómo la vayan a traducir en español, porque yo pensaba que iba a ser Rojo 1 como precisamente como las naves del Rogue Squadron, pero en realidad Rogue pues puede significar tantas cosas, ¿no? Puede significar rojo, puede significar una especie como de rebeldía. O de, bueno, Rogue siempre tiene una traducción, tiene muchas traducciones. Entonces, el miércoles pasado, a través del programa Good Morning America, se mostró el primer tráiler de Star Wars, el primer teaser de Star Wars Rogue One. Y la verdad es de que yo sí quedé impresionado, lo tuve que reproducir 3 o 4 veces, porque se ve interesantísima la propuesta que traen, ¿no? Obviamente, para los que no han visto, para los que no han escuchado los podcasts anteriores, Rogue One se puede decir que es una especie de precuela de episodio 4. Bueno, ocurre entre episodio 3 y episodio 4 y nos cuenta la historia de un grupo de rebeldes que pues van a buscar los planes, de que se dan cuenta de la existencia de un arma muy poderosa que está creando el imperio y que por la cual pues ahora sí que tenemos que decirlo, muchos rebeldes murieron para obtener los planos de dicha arma, ¿no? Eso ocurre en episodio 4. Entonces, pues vemos el ahora sí que la historia de este equipo, que el cual pues tiene un elenco interesante, tiene a Felicity Jones, nominada al Oscar como mejor actriz por la teoría del todo, Diego Luna, pues que ahorita pues anda muy activo ahí promoviendo su película Señor Pig, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, que la verdad es que cuando su toma es impresionante lo que hace, es increíble lo que hace Donnie Yen en su escena, Ben Mendelsohn también se ve muy impresionante, Forest Whitaker, que pues también ahí tiene su participación, Mads Mikkelsen, que pinta para ser el villano de esta película, y vaya año para este hombre, porque el actor de Hannibal, pues lo vamos a ver al rato en el tráiler de Doctor Strange, Alan Tudyk y Riz Ahmed. Y la verdad es de que cuando ves este tráiler, pues sí, sientes ese toque de nostalgia, porque ves a los Stone Troopers como salieron en episodio 4, ves rebeldes como se ven en episodio 4, ves a los AT-AT disparando a diestra y siniestra, e incluso llegas a ver ¿cómo se llama? A esta Mon Mothma, la mujer que pues aparecía organizando las tropas para la batalla de Endor en episodio 6. Obviamente no es la misma actriz, pero es muy chido ver que de pronto esta caudillo de la República pues aparezca en esta película. No se sabe si vaya a aparecer Darth Vader o Leia o otros personajes. Bueno, obviamente Leia yo pienso que va a ser imposible, pero la verdad es de que aparezcan otros personajes clásicos, ¿no? Pero el simple hecho de que ya nos den ese guiño de que la película toma realmente un tono más oscuro, que no hay Skywalkers involucrados y que el hecho de que esta película pues sepamos realmente hacia dónde va, ya la princesa Leia lo dijo en episodio 4, pues nos da una sensación de que nos estamos aventurando una historia que va a ser oscura y divertida y bastante intensa. No sé qué opinan los demás. Fíjate que yo me fijé, ¿sabes en qué me fijé muchísimo? En los detalles de vestuario de todo lo que mostraban. O sea, se ve muy, muy, pero muy bonito. Se ve muy, realmente, como es ese clásico, lo que dices, ¿no? De ver los diseños clásicos de los trajes de los troopers. Pero aparte, agregar el vestuario de los generales y de los uniformes de los rebeldes, o sea, se ven espectaculares. Sí, la verdad es de que ahora sí ya como que de pronto dijeron, no está George Lucas, ahora sí nosotros vamos a crear diseños que realmente marquen una diferencia, ¿no? Ver ese Stormtrooper pues en color como negro, pero que tiene un tono muy diferente a los pilotos de TIE Fighter, ver al comandante ese de las tropas imperiales, a Ben Mendelsohn con ese traje completamente plateado y tú, wow, ¿no? O sea, el diseño de vestuario sí se las están partiendo, ¿eh? Sí, lo mejor de todo es que vienen con una historia que no se ha contado todavía, pero que suena que va a ser bastante original ya que la pongan en pantalla, y sí apartándose de todo lo que es la historia que ya se conoce. Exactamente. No, y luego aparte, pues ahora sí de que pues Yo creo que si muchos estaban preocupados por Rock One, pues yo creo que ya se están quitando la preocupación, en algunos aspectos. Aunque le escuché a un crítico muy conocido en Twitter decir, oye, ¿y dónde quedó el mapache, no? Porque de pronto, pues veías a Diego Luna y pues sí es cierto, de pronto decías, oye, tiene mucha similitud. Yo pensaba al principio Han Solo, pero de pronto cuando dije el traje, uy, se parece mucho al de Star-Lord. Y luego el oriental, pues pateando traseros, y que de pronto dices, oye, pues ya no falta que salga un Groot o un mapachito ahí, ¿no? Para que se parezca. Y de pronto dije, no creo que vaya a ser tan divertida como Guardianes de la Galaxia, o sea, en el aspecto de la comedia, sino que va a ser más bien como, más bien llena de acción, ¿no? Sí, sí, igual la representación de los personajes se ve bien, pero pues igual hay que esperar a ver qué tipo de personajes son cada uno. Pues igual Diego Luna podría ser un mexicano intergaláctico. Juan Solo. Arriba la Juan República. Bueno, quién sabe, a lo mejor se supone que México no existe en el... No, que bueno, a lo mejor el planeta México 1, ¿no? Ahí seguramente el Imperial les puso un muro alrededor para que no pasen, pero... Pues, ya. Solamente mandan lo que no les sirven. Ah, no, ¿cómo creen? Y pues ahora sí la historia se centra en un solo personaje femenino. Sí. Le están dando bastante impulso a eso ahora. Sí, y eso es algo que hasta criticaron mucho en las redes sociales, el clásico crybaby que dice, no manches, no voy a ver a Rock One porque el héroe es una mujer. O sea, ya como que de pronto diciendo, oye, el héroe de episodio 7 es una mujer y el héroe de Rock One es una mujer. Bueno, ¿qué sigue? Sí, incluso por ahí salió una teoría en la que este personaje pudiera tener alguna relación con Rey, pero pues ya quedó totalmente descartado hasta ahorita. Sí, ya dijo la actriz Daisy Ridley que no hay ninguna relación entre la heroína de Rock One, que tiene un nombre bien difícil de pronunciar, por cierto, y Rey. Entonces, pues no es su mamá, no es ni su abuela ni nada por el estilo. Digamos que gracias, pero por ella podemos decir que existe, ¿no? Pues sí, de alguna manera. El trailer dio mucho de qué hablar, sobre todo con los fans, entonces eso fue bueno. Sí. No, y lo importante, como dicen por ahí, críticas buenas o malas, pues Rock One dio de qué hablar, y eso es lo importante, ¿no? Como dice Don Quijote, ladran, señal de que cabalgamos, o de plano dice, ahora sí que hay mucho ruido en el pueblo, entonces además, sí, estamos avanzando. Lo soltaron muy tempranito y pues sí, todo el día se volvieron locos, se volvieron changos todos porque estaban viendo el trailer. Sí, la verdad es que sí. Y pues la verdad es de que pues este trailer ya sí lo estamos esperando bastante, pues para diciembre ya se estrena esta película. No creo que vaya a tener el mismo impacto económico que tuvo episodio 7, pero... van a ver de que sí va a ser uno de los grandes trancazos de finales de este año. No lo duden. ¿No tengan ahí algún otro comentario? Ya queremos verla. Sí. Sí, sí, por favor. Bueno, vámonos pasándonos a la última nota que... Bueno, pues... como ustedes saben, pues... es un poco complicado de explicar porque... pues, de hecho, diste un adelanto la semana pasada. Sí, la semana pasada estábamos platicando de Eugenio Derbez y que ahí andaba, que ya ven cómo ha tenido diferentes proyectos, ahí con Patricia Rigen anda pues con lo de Milagros del Cielo, y durante una entrevista, y se hizo una presentación bastante interesante, bueno, ahora sí otra vez respecto a Eugenio Derbez, porque pues resulta de que se va a hacer una adaptación de una nueva película sobre Speedy González. Sí, ese ratoncito que es el ratón más rápido de todo México, el único superhéroe que tiene los Looney Tunes, si lo podemos decir, es un superhéroe, porque pues este ratón corre ahora sí como si le hubiera pegado una diarrea y pues nada, lo alcanza, o sea, hasta hubo una carrera con el correcaminos, no sé si... ¿Y contra Flash? ¿Dónde? Yepa, ¿y contra Flash? Yepa. Y con sus clásicas frases... sus clásicos gritos bien mexicanos de ¡yepa, yepa, yepa! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¿Y qué creen? Seguramente a esos diálogos de ¡yepa, yepa, yepa! ¡Ándale, ándale, ándale! Va de pronto a decir ¡pregúntame, ca! ¡Pregúntame! Pero, ¿cómo? ¡Óigame, no! Pues es que lo que pasa es de que... a quien quieren que haga la voz de Speedy González es precisamente al comediante Eugenio Derbez. Como ustedes saben, pues Eugenio Derbez pues no es que sea, ¿cómo se llama?, alguien que no tenga experiencia en esto, porque pues le dio la voz al burro en Shrek, obviamente en la versión en español, y fue tan popular que en cierto modo podemos decir que hasta lo ponen en los créditos de las cuatro películas. Y también pues ha hecho voces en inglés, por ejemplo para la película del Libro de la Vida, uno de sus personajes tiene la voz de Eugenio Derbez. Entonces, basado en esta experiencia, pues le van a dar la oportunidad al Derecho y al Derbez y la familia Peluche de hacer la voz tanto en español como en inglés del personaje de Speedy González, que pues como dato cultural, Speedy González había sido, pues la voz original en inglés era de Mel Blanc, pues este hombre de mil voces que prácticamente le dio la voz a todos los Looney Tunes, y en español pues la voz se la puso Edith Bird, madre de Christine Bird, quien pues en el caso de Edith Bird pues también dobló al pájaro Tweety, a quien conocimos como Piolín aquí en México. Entonces pues ya notarán que pues va a cambiar mucho su tono de voz, de tener ese tono chillón de ¡yepa, yepa, yepa! ¡Ándale! Pues ahora sí va a tener una voz un poquito más caricaturizada, más masculina, pero pues ahora sí con ese tono que tiene Eugenio Derbez al hablar, ¿no? Y ustedes saben que pues Speedy González pues está llegando en un momento en el que pues ahí, pues ya saben, ahí tienen a cierto político diciendo que si gana las elecciones va a obligar a construir un muro y que lo van a pagar los mexicanos, bla, bla, bla. Y Speedy González, pues usualmente sus caricaturas siempre eran de que el clásico ratón mexicano que hacía ver mal al gato americano, ¿no? A Silvestre, usualmente, ¿no? Y pues ahí veíamos un universo lleno de ratones flojos que se sentaban durmiendo en nopales o viendo los toros o bailando flamenco, que no sabías por qué rayos bailaban flamenco en Tijuana. Un estereotipo. Y cuando Speedy no estaba, pues Silvestre trataba de atrapar a Lento Rodríguez, que era más flow, que era tan lento como Flash y el de Zootopia, no el de DC. Pero había una razón por la que no podían atrapar a Lento Rodríguez. Porque era muy lento. No, porque siempre cargaba con él una pistola. Ah, cierto, también eso. Sí. Creo que no me va a atrapar, señor gato. ¿Y por qué? Porque cargo esta pistola. Siempre se... No, o sea, pero curiosamente, a pesar de que muchos sí han dicho, ay, es que no manches, pintan a los mexicanos aquí como flojos, que nomás la pasan en los toros, o bailando flamenco, o poniéndose borrachos, o comiendo tacos. Bueno, eso es bueno. Pues, el hecho de que Speedy González siempre le ganara al gato americano, pues ser el gato norteamericano, pues siempre hacía que los latinos pues dijeran, no, pues hasta a pesar de todos esos estereotipos, Speedy es nuestro héroe. Por eso van a hacer una película de Speedy González, una producción que está a cargo de Dylan Sellers, Ben O'Dell y del propio Eugenio Derbez, con un guion de Hank Nelken, el cual pues va a ser una historia similar a la de Robin Hood. Ahora sí, de que un ratón que decide robarle a los opresores y darle a los pobres en un tiempo en donde pues requerimos un personaje así, ¿no? Una especie de héroe mexicano que de pronto también ponga en su lugar a los americanos, ¿no? Entonces así como que sí andamos así entusiasmados con la idea de que hay un Speedy González, aunque no estoy tan de acuerdo que sea Derbez, pero bueno, ¿qué podemos...? Derbez es el actor más conocido en México y Estados Unidos de lo que tenemos en México. Ya platicaremos de las comedias mexicanas más tarde por esta razón, pero pues no sé qué opinen ahí. Y pues igual Derbez es como el Adam Sandler de esta región, de lo que corresponde a esta región, pero pues ya en cuanto a lo de Speedy González, pues quién sabe, a lo mejor el guión pudiera basarse en temas de actualidad, pues retomando temas políticos como lo de Donald Trump y el muro y todo eso, a lo mejor por ahí pudiera ir la historia. Sí, de que a lo mejor van a estar ahí, vas a tener a ¿cómo se llama?, Silvestre construyendo un muro para que Speedy no se robe el queso, ¿no? Sí. De hecho, podría ser también el regreso de Silvestre al cine. Es probable, aunque seguramente van a crear un personaje original para no meter tanto a los Looney Tunes, ¿no? A lo mejor va a ser un gato copetudo y con y rubio. Y rubio, y que va a andar diciendo que los ratones mexicanos no traen lo mejor, que son traficantes, ladrones, y que nomás se la pasan viendo el fútbol en lugar de los toros, ¿no? Pues traficantes para que no y ladrones de queso. Sí. Y encima de eso, que ya van a poner a los ratones que en lugar que estén flojoneando en un nopal, van a estar sentados en el nopal con el teléfono, ¿no? Bueno, un montón de ideas, ¿no? Y que en lugar de andar viendo los toros, van a estar viendo el fútbol soccer. Bueno, eso ya sería más actual y menos agresivo, porque ya saben que pues ahorita cualquiera pega el grito si ponen toros en la tele. Sí. Pues a ver qué tal les queda, porque digo, nosotros nos tocó ver ese Speedy González clásico, pero ahora muchos creo que lo van a reconocer de nuevo, se los van a presentar, pero de otra manera, entonces esperemos que lo hagan bien y respeten un poquito al que era el clásico. Sí, porque sí. Puede que le cambien la personalidad que ya tenía. Porque de hecho, no sé si recuerden algunas caricaturas que ya salieron después donde ponían a Speedy González como el patiño del Pato Lucas o de otros personajes y ya no lo ponían, ya sin sombrero, ya sin ropa mexicana, ya aparecían. Recuerdo que había uno que se llamaba La Isla de la Fantasía de los Looney Tunes y pues era el Pato Lucas queriéndole sacar dinero a los Looney Tunes con una fuente de los deseos y Speedy González pues era su patiño, era como tatú. Y dices tú, como que no tiene mucha gracia Speedy González así, pero pues... Bueno, pero ojalá que pues ahora sí que recuperen ese Speedy González que tanto nos divertía y que tanto hacía enojar a los norteamericanos y a los mexicanos que de pronto decían que hablábamos mal de ellos a través de esas caricaturas, ¿no? Pero pues los que el resto de los mexicanos decían, cállate y ríete de esto, está muy divertido. No sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Bueno. Pues vámonos pasándonos a las efemérides del día, cortesía del abuelo Kraken, que pues bueno, anda ahorita ausente. Así que, bueno, sí es cierto, dice Medina que somos norteamericanos. Bueno, a los estadounidenses, porque ahí sí ya no me puedes discutir que eso sí no podemos ya no ser. Bueno, así pasemos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 12 de abril nacieron los actores Chico Anísio, Ed O'Neill, Alex Angulo, Andy García, Shannon Doherty y Saoirse Ronan, Nicholas Brendon Schultz, Marlon Shelton, Claire Danes, Jennifer Mary Morrison, así como el actor y escritor Hardy Krueger y el director Walter Sales. Murieron los actores Jorge Salcedo, María Aurelia Bisutti y Tilda Zamar, así como el guionista Ricardo Barreiro. Se estrenaron las películas Escalofrío en el año 2002, Jim y el Durazno Gigante en 1996, Lady Halcón en 1985, Pedro y Pablo en 1981, Mad Max y Nosferatu el Vampiro en 1979, Donde sobra un hombre en 1967, La Casa de los Siete Picos y Rebeca en 1940, El Jinete Alado en 1935 y Charlie Chan's Carry Zone en 1931, entre otras. Pues ahora sí, ya estamos de vuelta. Y pues como ustedes notarán, pues ahora sí que las efemérides tuvieron muchos estrenos interesantes. Ahí tuvimos Nosferatu, que es una película bastante buena del terror alemán, que pues que se estrenó, bueno, no se estrenó exactamente en 1979 como comenta el abuelo en las efemérides, sino que se reestrenó. Esta película es de la década de los 10, es prácticamente hace como ya hace casi 100 años de esta película, que pues muchos consideran que fue para muchos un plagio a la película a la historia original de Bram Stoker, y que de hecho se reestrenó hasta 1979, ya que habían pasado varias películas de Drácula precisamente para evitar ese conflicto con los norteamericanos y los ingleses, que sí afirmaban que pues que Nosferatu era un plagio de la historia de Bram Stoker. De ahí también tenemos Mad Max, que sí se estrenó esa película, sí se estrenó en esa fecha, y que pues como ustedes saben, pues dio origen a una gran saga que culminó el año pasado con Mad Max Fury en el Camino, gran película, y también la primera es buenísima, llena de acción, bastante intensa, pero la que sí me emocionó oír en la lista fue Jimmy el Durazno Gigante. Esa película cómo me gustó, a pesar de que siempre ha habido como que comentarios, siempre ha habido muchos sentimientos encontrados de esta película de Tim Burton, pero yo creo que es una de las películas animadas más, que tiene una de las historias más locochonas que he visto y que también a mí me conmovió muchísimo. Pero pues, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Sí, incluso también la película que menciona el abuelo de Lady Halcón, que en México se llamó El Hechizo de Aquila, en la que participó Matthew Broderick, Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer. No, qué buena película fue esa. Oye, esa película siempre me puso a pensar al clásico. Yo pienso que es el clásico romance moderno de que de pronto, cuando dices, ay, ahora sí estoy libre, voy con mi chava, y de pronto resulta que la chava se va a trabajar a esa hora, y tú, ya no necesitas de un hechizo para que tu mujer, para que tu novia sea halcón en las mañanas y tú lobo en las noches. Ah, nomás basta con que tú tengas un trabajo de turno nocturno y tu chica tenga un turno, trabaja en el turno matutino, así que no se ven a ninguna hora, ya ni por eclipses. Sí, que esta quedaría como recomendación para ver en el fin de semana, si la encuentran. Es hermosa esa Sí, película, ¿eh? sí. Es muy Que divertida. de hecho, como menciona Traps, el hechizo consiste en que él no puede ver a su chica en las noches porque él se transforma en lobo y ella en el día se transforma en halcón. Y de alguna manera los tres personajes mantenían cierta interacción, ¿no? Porque decías, bueno, el personaje que queda en medio, que es como un monje. Sí. Pues un aprendiz de monje, pues de pronto conoce el hechizo de los dos personajes y pues trata de mantener a los dos personajes que no se anden comiendo el uno al otro, ¿no? Porque pues obviamente el caballero no puede estar cerca de la chica cuando es de noche, pues se la puede comer, ¿no? Y de día, pues esta pues se le puede ir lejos y pues prácticamente el otro lo tiene que andar teniendo colgada del brazo, ¿no? Entonces, si es una historia que de pronto dices, parece un amor imposible, pero hay una manera de resolverlo y eso se los dejo de tarea. Bueno, pues dejando las efemérides a un lado, pues voy a ponerles otra grabación. Sí, qué triste, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que el buen Benigno anda en una misión, pues atendiendo una función de prensa de Servifilms. Y con un agradecimiento de antemano a Servifilms, les dejamos la primera reseña de la noche. Así que pues tuvimos que dejarla grabada, así que las preguntas no las vamos a poder platicar. Es una buena receta, esta película es de Bradley Cooper. Y pues, así que paso, ahora sí que. Luego los micrófonos a esta grabación. Así que todas las preguntas que tengan, pues se las guardamos a Benigno. Pueden pasárselas a su Twitter, que es arroba Benigno Perramos. Y con gusto, pues él contesta. O coméntelo directamente a través de la reseña del sitio. Así que un segundito. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo. Me tocó ahora estar en grabación. Estoy cubriendo una película que próximamente les voy a traer en reseña. Entonces, pues no pude estar en vivo con ustedes, pero los voy a extrañar por una semanita. Me les mando un enorme saludo a todos los que nos estén escuchando y a todos ustedes en el Cine Más. En esta ocasión les voy a platicar de la película Una Buena Receta. Fíjense que escuché un comentario que al principio pensé que era muy inocente, pero creo que pudiera lastimar un poco la connotación de esta película. Decían por ahí que era Ratatouille, pero en personas. Y la verdad es que nada, nada, nada que ver. Digo, tiene que ver con el hecho de la comida, que estamos hablando de un chef y de que estamos persiguiendo la perfección en sus platillos y demás, pero hasta ahí, ¿no? Esta historia narra cómo Adam Jones, que es interpretado por Bradley Cooper, es un chef que pues destruye su carrera porque cae en el mundo de las drogas, se vuelve una persona pues muy presuntuosa, muy egocéntrico y esto destruye por completo lo que es su futuro como chef. Sin embargo, después de un proceso de desintoxicación y de realmente tratar de limpiar su vida, él regresa a Londres y está determinado a dirigir un restaurante de lujo que pueda hacerle ganar una tercera estrella Michelin. No vemos realmente el proceso que sufre este chef, ni conocemos en sí la historia detrás. Simplemente es un precedente de la historia y para mi gusto es una valiosa pieza que hay que ver en el cine. Creo yo que si el lado bueno de las cosas, Silver Lining Playbook, representó ese escaparate en el que Jennifer Lawrence nos demostró sus capacidades como actriz, creo que a lo mejor no de la misma magnitud, pero en esta ocasión Una Buena Receta hace lo mismo con Bradley Cooper. Incluso, dato curioso, pues ellos trabajaron juntos en aquella película. En esta película, digamos que Bradley Cooper sostiene en sus hombros la actuación y el peso de la película. Sin embargo, está acompañado por un muy buen cast que secunda la actuación de Bradley. Tenemos estrellas como Sienna Miller, que estuvo en Foxcatcher, en Francotirador, en Stardust. Tenemos a Daniel Brühl de Inglourious Basterds, de Rush, a Omar Sy de The Intouchables y Jurassic World, a Emma Thompson de Sense and Sensibility, The Remains of the Day, y Uma Thurman con The Pulp Fiction y Kill Bill, quien no las conoce, ¿no? Incluyendo a Alicia Vikander de Ex Machina y de Danish Girls, entre mucha gente que realmente ayuda a que este cast sea bastante sólido y pues lo fortalezca, ¿no? En mi opinión es casi pues un cast de ensueño, porque estamos hablando que por un lado tienes estrellas jóvenes que han destacado y que incluso han sido nominadas en varios premios, y al mismo tiempo complementas con una que otra personalidad del gremio actoral que le da bastante pues fortaleza, ¿no? No es, por supuesto, actuaciones para nominaciones de Oscar, pero sí lo suficientemente sólidas como para darle un fundamento y sostener a esta película, ¿no? En ocasiones he de confesar que yo mido el impacto que tiene una película dependiendo de cuántas veces me hace llorar. Y en esta ocasión yo conecté mucho con una buena receta. Incluso un par de veces ahí me soltó la lagrimita, porque pues me logré identificar con las cosas que está pasando este personaje. No, tampoco se asusten, no por el lado ni de las drogas ni de la perdición, sino porque es una persona extremadamente perfeccionista que no tolera un solo error, que es demasiado autocrítico y que está decidido a perseguir un objetivo muy grande. Y pues sabemos todas las implicaciones que esto contrae, ¿no? Como el perfeccionismo tanto es una, pues en ciertas formas una bendición, y otras es una total y rotunda maldición que incluso te puede llevar al hospital. Entonces la historia comienza justo con este personaje, con Adam, Bradley Cooper, en este paso de su, ya los pasos finales de su desintoxicación, y en plena pues encomienda de enderezar su vida, de transformar y convertirse en lo que él siempre soñó, ¿no? Y es conseguir esta tercera estrella Michelin. Como les digo, no conocemos exactamente qué sucede, pero a final de cuentas creo que no se necesita tanto las actuaciones como la historia que se va desenvolviendo. Te va contando poco a poco y son más que suficientes para entender que fue un pasado bastante fuerte, tormentoso, y repercutió emocionalmente en muchos de los personajes que vemos en la historia. Creo que algo que le hace un poquito mal es su tráiler. Si vieron el tráiler de la película, creo que el mismo tráiler cuenta muchas cosas que vamos a ver en la primera parte de la película. Además que se avienta varios punchlines de bromas y demás que pues ya no lo disfrutas igual en la película porque ya los viste, ya los escuchaste, ¿no? Es creo su único maleficio. La fotografía me gustó mucho. Digo que hay pocas tomas en sí de comida, pero cuando realmente enfocan a la comida, porque pues no es el personaje principal en sí, se ve como cualquier Tumblr o Pinterest o Instagram de comida, ¿no? Se ve bonita, con colores contrastantes fuertes, con colores blancos sólidos que hacen a los platillos resaltar. Pero les digo que realmente la comida en sí no es el personaje principal, sino es la historia que sucede con Adam, ¿no? Y esta catarsis que lo lleva a generarse el hecho de tratar de brincar, ¿no? De un mundo completamente a oscuras, a ciegas, en drogas y demás, a un mundo intentando alcanzar casi la perfección en el mundo culinario. Pero al querer hacer este salto tan grande de blanco a negro, pues ocurren muchas cosas en la vida que no es tan fácil, ¿no? O sea, a final de cuentas, no solo porque decidiste tener una meta, la vas a conseguir. No solo porque crees que tienes un nuevo futuro, no te va a perseguir tu pasado. O no solo porque te empecinas en ser la mejor perfección en tu profesión, quiere decir que lastimes o no a la gente cerca de ti. Entonces, estas interrogantes es las que realmente tiene que vivir este personaje y carga con todo ese peso emocional, como les digo, que a final de cuentas, nuevamente repito, no es una actuación completamente de Oscar, pero bastante buena y sólida de Bradley Cooper, y hay una inminente catarsis que tiene que vivir, una metamorfosis que lo hace transformar completamente su vida. Esta película está dirigida por John Welch. Viene de éxitos de televisión que se volvieron pues íconos, porque él es de los creadores y directores de ER y de West Wing, y cuenta con los escritores Stephen King y Michael Kalinicko. En algunas ocasiones pudiera parecer pretenciosa, sobre todo porque nos muestra una vida de, pues, de gente de muy alta sociedad, ¿no? De restaurantes inimaginables, de costos sumamente elevados, que a lo mejor nunca en la vida se te ocurrirá a un mundano pagar tanto por comer. Y no se salva por ahí de un errorcillo de edición un poco bastante notorio en sus escenas finales. Claro, claro, claro. No está tan horrible como aquel error garrafal que sufrió el francotirador cuando Bradley Cooper tenía en sus manos a un bebé de plástico, ¿no? No llega a ese extremo, pero sí hay un pequeño error de edición que hay ojos entrenados probablemente se den cuenta. Dato interesante, hablando también de francotirador, pues vemos nuevamente a Cooper y a Sienna Miller como la pareja amorosa en Una Buena Receta, quienes fueron, pues, los esposos en Francotirador. Pero Sienna Miller se ve tan distinta que ni siquiera recuerdas esos momentos, creo yo. Y, pues, a pesar de que la película es casi bilingüe, porque está situada en Londres, pero estos chicos, o la mayoría de los personajes, se situó o vivió en Francia, se habla mucho en francés, ocurre en esta onda medio inglés-francesona, Londres-París, etcétera, etcétera. Creo que se oye bastante bien, incluso me sorprendió mucho oír a Cooper hablando en un francés muy natural. Ay, y algunos de los personajes pues son nativos de allá, entonces pues se oye bastante bien, no se oye ni forzado ni mal interpretado, ¿no? Digo, claro, no soy el experto en el idioma, no hablo francés, pero a mí me sonó pues muy natural. No son necesariamente, como les digo, actuaciones de un Oscar, pero definitivamente es una muy buena película con actores que son bastante interesantes. Hace un balance completo entre Europa, Estados Unidos, y creo que eso le da un muy buen sabor de boca y un toque casi creo que gourmet. Al final le doy una puntuación de un 8.8 y nuevamente, como les comento, a título personal yo conecté mucho con la película. Sí me llegó a conmover en ciertos momentos y a sentir esos sentimientos internos que atravesaba el personaje de Bradley Cooper, porque sí creo que el ser perfeccionista realmente es un peso muy grande que llevas en los hombros. Entonces espero realmente que le den una oportunidad a esta película, es bastante buena, se estrena pues a bastante distancia con Estados Unidos, quizá a lo mejor algunos de ellos ya se la toparán por ahí en descargas digitales, pero nuevamente, como siempre decimos aquí, el cine hay que vivirlo en el cine. No se pierdan Una Buena Receta, bastante, y voy a sonar bien trillado, pero tenía que usar términos de comida, bastante delicatessen. Que estén bien, chicos, les mando un saludo enorme, suerte con el programa y estamos escuchándonos la próxima semana en Cine Más. Bueno, pues esa fue la reseña de Benigno Perramos, de Una Buena Receta, que bueno, es su opinión, y yo sí me atrevo a decirlo, porque sí, la verdad es de que sí ha habido algunos comentarios respecto a sus reseñas. Es ahora sí que la opinión personal que tiene de las películas, ahora sí que pues él si no están tan de acuerdo. Yo sé que hay películas que no han sido tan buenas, y de hecho esta película, cabe mencionar que en Rotten Tomatoes tiene una calificación del 29% y en Metacritic de 42/100. La verdad es de que ha sido muy muy criticado, porque la verdad es de que el personaje sí ha sido, sí fue demasiado elaborado. O sea, el gran problema es de que el personaje de Bradley Cooper no fue tan bien interpretado, y pues como Bradley Cooper tiene la carga, se le carga toda la película sobre este personaje. Entonces, si un personaje no está bien elaborado y no está bien ejecutado por el actor, pues entonces la película pues se descarrila un poco, ¿no? Pero como ustedes notarán, pues sí hay algunos comentarios negativos que pone pues también Benigno. Yo siento que la calificación sí está un poquito alta, pero ahora sí, finalmente su opinión, así como pues ahora sí, como yo respeto la opinión también del resto de mis compañeros cuando hacen sus reseñas, como fue el caso de Marco, como fue el caso de Manuel con Pixeles. Es a lo que iba, así de como yo con Pixeles. O como Cristian con Minions. Exacto. Entonces, ahora sí que todo el mundo tiene una opinión de esta película, y si ustedes quieren verla, pues ahora sí que pueden basarse en la opinión de Benigno o pueden basarse en Rotten Tomatoes, ¿no? Ya saben que también Rotten Tomatoes a veces es demasiado exagerado sus resultados, pero bueno. Vamos pasándonos a la siguiente reseña, y que la trae, por cierto, el buen Marco, que es la película que pues se llama El Cazador y la Reina del Hielo. Yo le puse como título no oficial Frozen en malos términos. Pero esta es una precuela de una película que vimos hace poco que se llamó Blancanieves y el Cazador. No sé, y pues bueno, Marco nos va a platicar de esta cinta. Ahora sí, vamos a empezar con un... ¿Quieren que les cuente un cuento? De todos modos las voy a reseñar porque ya está en la agenda. Así que vamos a... ¡Órale! ¡Órale, chamaco! ¡Órale, pues cuéntala! Bueno, pues érase que se era una precuela que empieza con dos hermanas que, pues, sí, como han de suponer, son Freya y Revena, que es, como ya todos sabemos, la reina que estuvo usurpando el trono de Blancanieves. Bueno, esta historia comienza con una tragedia que hace que Freya descubra las habilidades que tiene ocultas en su interior, pero todo esto pues ya lo conduce a apartarse de su hermana y pues ya se dan otro tipo de situaciones en la que ella ya empieza a reclutar a cierto personal al que va a llamar cazadores, y pues ahí tenemos a un Chris Hemsworth reclutado desde pequeño junto con su chica, una chica que se llama Emily Blunt, que interpreta... Jessica Chastain, que interpreta a Sara, que como han de saber, en la película de Blancanieves y El Cazador, pues más o menos se da un vistazo de lo que es su triste historia, y pues aquí se adentra un poco más en lo que fue, a lo que pasó en el pasado de El Cazador. Pues entonces ya, a partir de aquí, se ve cómo empieza a adentrarse en ese mundo de los cazadores este personaje, hasta que finalmente, por ciertas diferencias irreconciliables con la reina Freya, se separa y se distancia. Y pues no queda precisamente como una precuela, sino que ya los eventos se establecen ya en la época actual, posterior a la reina Revena. Pues entonces, ya aquí las situaciones empiezan a cambiar, en lo que Blancanieves ya... Bueno, aquí han de saber que no aparece Kristen Stewart en la película, porque tenían miedo de que acosara al director también, pero aquí la situación es de que ya una vez derrotada la ex reina Revena, tienen que deshacerse de cierto elemento mágico que ella ocupaba mucho y constantemente, y que este elemento es parte de la discordia que tiene la reina Freya ahora, y que quiere ocuparlo para hacerse de más poder y ampliar, hacer un poco más extenso su reinado. Pues ya básicamente hasta ahí es la reseña, para no empezar a soltar más elementos de la película. Igual incluso se añaden más personajes, igual se conoce ya un poco más de la historia de El Cazador y su relación con Sara, interpretada por Jessica Chastain. Pues igual aquí la película, en cuanto es el argumento, sí padece de lo que sufrió la anterior cinta, que tiene algunos bajones argumentales y sí tiende a aburrir un poco, pero pues igual ya conforme van avanzando ya recuperan el camino en cuanto tienen los elementos argumentales para construir la historia. Igual lo que son efectos visuales, pues igual en ocasiones se ven, no se ven tan bien que digamos, pero pues ya en otros son bastante elaborados, que ya se ve pues, que el empeño que le pusieron. Incluso hay escenas que nos pudiera recordar a Terminator 2. Pues igual, ¿qué más les pudiera comentar? Las actuaciones son regulares, bastante regulares. Sí, parte de esta irregularidad en ese sentido hacen que la historia dé bajones argumentales. O sea que la película se puede decir que está mala realmente. Pudiera ser, sí tiene una, sí pudiera darle una calificación baja de un 6 a 6.5. Ya veo. Entonces podemos decir que esta película está más por los, pues ahora sí que por el fanservice que por otra cosa, ¿no? Sí. Tiene actrices muy guapas, está Charlize Theron, está Emily Blunt, está Jessica Chastain, Y pues claro, para las chicas el taco de ojo pues es Chris Hemsworth, ¿no? Ajá. Obviamente para, obviamente pues ahora de pronto aquí ya no vemos a Kristen Stewart. Sí. Yo estaba leyendo algunas críticas y dicen que parece que más que alegrarnos que no aparezca en la película, más bien debemos lamentar que no está en la película, porque en cierto modo como que el hecho de que Blancanieves estuviera valía la pena. De hecho, ¿no? Sí, porque hay algunas referencias en cuanto a ella, pero pues no hay alguna directa a ella. Exacto. Y o sea que de ahí pues realmente no hay mucho de qué rescatar la película, ¿no? Entonces. Ajá. Sí, pues la Reina Freya tiene poderes tipo Frozen, igual por una situación le rompen el corazón y pues ya es como empieza a descubrir sus habilidades y pues ya tiene que incurrir en la delincuencia organizada para hacer más extenso su reino. Órale. ¿Y no hubo alguna escena de ¿y si hacemos un muñeco? Pues algo así. No, no es cierto, nada más les faltaba cantar, pero a lo mejor eso habría compuesto un poco más la película. Probablemente, ¿no? La verdad es que yo creo que es esta película... Realmente fue para los que fueron fans de la primera, si es que hubo fans de la primera película. Y pues realmente, ahora sí, como comenta Marco, pues ahora sí véanla bajo su propio riesgo. Sí, ahora sí que Chris Hemsworth está encasillado en Thor. ¡Torito! Son de esas películas que los actores las terminan haciendo una... que se especializan mucho en las actuaciones y todo ese tipo. Algo así como exterminate. Algo así como por compromiso, igual a lo que le meten más es a los efectos visuales, aunque sí también quedó a deber en cuanto a ese factor. Vaya, no, pues toda esta película ahora sí que ni ahora sí que pues podemos decir que ahora pues, sí que para el palomazo. Para el palomazo. Exactamente, sí, literalmente. Si ya terminaron de ver película, lo que fue un palomazo. En cartelera pueden ir a chutársela. Igual ahorita ya tienen la referencia de que en los canales de televisión de paga pues han estado pasando la de el Blancanieves y el Cazador, y ahorita va el Cazador contra Frozen. Así es. Si no pudieron soportar la primera película, es claro que no van a poder soportar esta, ¿eh? Eso está claro y definido. Aunque no salga la morra de Crepúsculo. Sí, porque como les comentaba, tenían miedo de que acosara al director. Bueno, ni hablar. Bueno, pues ahora sí que pues esto fue el ahora sí que el Cazador y la Reina del Hielo, o sea, se Frozen en malos términos y nomás queda una última pregunta para Marco. ¿Y la moraleja? Es a lo que iba, pero no se me ocurre ninguna. Pero pues si su chica los trata frío, pues, no es porque sea la Reina del Hielo. y si quieren podcast, ahí se ven. Órale, órale, a bailar el rap de Marco. Bueno, ahora sí, libre de spoilers. Así es. Bueno, pues vámonos pasándonos a la última reseña de la noche, y esta me toca a mí. Se llama Chronic, el último paciente, o la pusieron más bien al revés, el último paciente Chronic. Bueno, como ustedes saben, ahorita pues hay una generación de cineastas mexicanos que están triunfando en Hollywood. Ahí tienen a Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro, a González Iñárritu. Y por otro lado hay una generación, se puede decir, posterior a ellos, que está tratando ahorita de conquistar los mercados europeos con producciones que pues van más hacia ese público que busca ver expresiones artísticas, expresiones cinematográficas, más que crear una película hollywoodense, que pues bueno, para si quieren hacer una película que haga dinero, pues tiene que triunfar en Estados Unidos y en China, si no pregúntenle a Guillermo del Toro con Pacific Rim, o pues a González Iñárritu con El Renacido, ¿no? Entonces, pues aquellos que van por Francia, por Alemania, por los festivales, pues crean películas que sí son un poquito más complicadas de entender, con guiones más complicados y con tomas así, con trabajos artísticos. Bueno, ya vimos a un Carlos Reigadas que pues a veces tratamos de evitar porque sí es un tanto somífero. Un Jonás Cuarón que vamos a ver la próxima semana en Desierto. A Amad Escalante que pues ha tenido muy buenas películas. Diego Luna que pues lo vamos a ver en unas semanas con Mr. Pick. Pero también tenemos ahí a Michelle Franco, que pues hace algunos años nos sorprendió con Después de Lucía, una película que no solamente nos dejó así con en shock con la historia que tenía respecto al bullying y las consecuencias que tiene dicho pues el maltrato de estudiantes a estudiantes, sino que también sorprendió a Francia en el Festival de Cannes, ganando el premio de Una cierta mirada. Ahora pues viene la segunda producción dirigida precisamente por Franco, que pues llegó, se mostró en Cannes el año pasado y ganó el título y ganó el premio a mejor libreto. Y pues esta película se llama Chronic, el último paciente. Esta película es protagonizada por Tim Roth, quien no es desconocido a Franco, pues trabajó en una producción en la cual Franco fungió como productor, que se llamó 300 millas, ganadora del premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y además, pues esta película pues tiene, la verdad, pues muchos actores que podemos decir un tanto desconocidos, como Sarah Sutherland, a quien la vimos en una película llamada Innocence, a Bitsy Tulloch, quien es protagonista de la serie Grimm, no me sé el título en español, a Claire Vanderboom, quien participó en la película llamada Ruth y Alex, a Robin Bartlett y a la mexicana Nayla Norvin, que pues realmente tiene una aparición bastante breve en esta película, ¿no? En esta película pues vemos la historia de un enfermero, el cual se encarga de cuidar pacientes en estado terminal, y pues notamos que en medio de estas experiencias que él tiene cuidando pacientes en estado terminal, está pasando por una dura depresión, por unos eventos pasados, y además pues estamos empezando a entender que este personaje también está pasando, sufriendo las consecuencias de estar cuidando a estos pacientes, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben, un enfermero que cuida a este tipo de pacientes, bueno, explicando un poquito en esto en términos de trabajo, pues imagínense a alguien que tiene que curar gente que está muriéndose de SIDA o de cáncer o de problemas cardíacos, y tiene que estar pues sobrellevando todos los malestares que tiene esta persona, de andar oyendo cómo maldice constantemente por los dolores, por los sufrimientos, por los accidentes que causan, porque digo, ya en esos momentos pues su organismo ya no funciona igual, cometen algunas cosas que pues de pronto lamentan, que se sienten frustrados, se quieren morir. Bueno, ustedes saben que la historia de una persona en estado terminal pues es bastante, bastante dura, y esta película lo refleja bastante bien a lo largo de tres pacientes que se ven a lo largo del filme. Primero una mujer que pues está muriendo está en agonía. Después un hombre rico que no quiere renunciar a las perversiones que tenía cuando tenía en mejor estado de salud, pero ahora sufre del corazón. Y una señora que pues tiene una dura noticia respecto a una enfermedad que está padeciendo y que quiere tratar de buscar otra solución que no sea el tratamiento médico, ¿no? Entonces, cada uno de estos personajes le genera acciones y consecuencias. Vemos que trata de meterse mucho en la vida de cada uno de estos personajes, y de hecho pues esto le va a cargar consecuencias tanto en sus emociones como en su vida, de ver cómo incluso le puede afectar en el trabajo, porque algunas acciones no son las correctas. Y esto pues lo va explorando el director en un guión que es complicado de entender, al grado de que si necesitas poner mucha atención ahí, sí, de que dices, mejor esta película no la vean con palomitas, mejor véanla con un café y uno bien cargado, porque si se les va un detalle, si sienten que la película se les puede ser un tanto frustrante para alguien que está acostumbrado al guión de Hollywood, que está bien procesado, que tiene bien marcado el principio y bien marcado el final. Y en el caso de Chronic, si no sabe realmente qué va al principio y por qué el final, ¿no? O sea, es una historia que de pronto sí tienes que ir masticando lentamente e ir entendiendo, incluso cuando sales del cine aún tratas de entender qué fue lo que viste, y eso es algo que a lo mejor puede ser muy frustrante para el cinéfilo común, ¿no? Pero si esta película gana mejor guión en el Festival de Cannes, es precisamente porque la historia no se cuenta de la misma manera que en una película norteamericana, y que finalmente cuando te atrapa el guión te das cuenta que es una buena historia, ¿no? El punto es que hasta eso, el desarrollo de los personajes, especialmente el personaje de Tim Roth y el personaje, los tres pacientes que aparecen en la película, interpretados por cierto por, déjenme ir rápido a eso, por Rachel Peacock, Michael Christopher y Robin Bartlett, son realmente personajes que realmente sientes que tienen sus debilidades, sus defectos. Bueno, en el caso del primer personaje, pues sí sientes hasta el dolor que se ve en el personaje conforme vas viendo sus últimos días, ¿no? Y en el caso de los otros dos personajes, vas viendo las emociones que van sintiendo conforme va progresando sus enfermedades o los incidentes que van desatando el tratamiento, ¿no? Lo cierto es de que pues a Franco sí le flaquean algunos puntos. Por ejemplo, fuera de estos personajes, notamos que el resto de los personajes alrededor del personaje principal son explorados muy a la ligera, como por el caso de la ex esposa de Rod, interpretada por Nyla Norvin, que realmente apenas si notas que existe en la cinta, no tanto su hija, no tanto la hija de ambos, que sí se siente con más peso en la historia. El hecho de que hay una subtrama que implica explicar por qué siente depresión el personaje y no lo exploran tan bien, no lo exploran lo suficientemente bien para darle una comprensión a los actos que tiene en el tercer acto de la película. Y realmente pues ahí sí es un punto en donde de pronto a Franco sí le flaquea un poquito el guión. Y finalmente el final, valga la redundancia, un final que de pronto es bastante inesperado. Podemos decir que de pronto tú puedes decir que es un final muy forzado o demasiado natural. El punto es de que cuando ves este final te quedas con el juicio de casi casi decir que Franco la cajetea con el final, porque es algo que no esperas ver y que es algo que a lo mejor dices tú, ¿cómo es posible que no le pudieron haber dado un poquito más de elaboración a ese final? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso, no? Pero cuando de pronto te pones a reflexionar de que es un final que le puede pasar a que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier persona, en cualquier personaje, en cualquier oficio, entonces solamente te queda preguntarte a ti mismo, ¿realmente es todo lo que pasó? Y eso te puede dejar pensando durante horas, créanmelo. Eso es algo que a Franco le agradezco, que después a mí me pasó un evento muy particular después de ver la película y me hizo retomarlo cuando empecé a escribir la reseña y me di cuenta que al final no es tan malo porque es algo que puede ocurrir. Entonces yo dejo que pues este guión es bastante natural, complicado de entender, pero bastante natural, aunque eso sí, no es para cualquier audiencia, porque sí hay momentos en que la película es bastante lenta, y si ustedes están buscando algo que realmente les explique la historia en unos minutos, mejor vayan a ver Batman contra Superman o alguna otra película de superhéroes, porque realmente este tipo de películas no es para una audiencia masiva, ¿no? Es difícil de entender, pero si ustedes se quieren aventar este reto de ver esta película y tratarla de entender, se las recomiendo bastante porque es una muy buena historia al fondo. Lo que sí, pues el trabajo de las actuaciones, ya lo dijimos, bastante aceptable el trabajo de los actores que interpretan ahora sí que tanto el personaje de Rod como el de los enfermos. Quizá Rachel Peacock no destaca tanto, pero sabe retratar muy bien a su personaje. Y de ahí, pues realmente los actores no intentan ni siquiera robarse el tantito la toma. Curiosamente, esta película fue desarrollada con tomas de un minuto, de hecho fueron aproximadamente 93 tomas, o sea, grabó una toma, luego otra toma, y luego otra, y luego otra, y la edición pues terminó acomodando todo. Fue algo bastante interesante este trabajo de edición. No hay banda sonora en esta película, salvo algunas canciones que se oyen que aparecen de casualidad en algunas escenas, realmente mucho sonido ambiental. No hay mucho donde agarrarse. La fotografía es muy buena. Realmente te ayuda a sentirte encerrado cuando estás cuando están las escenas de atender a los enfermos y a sentir cómo el mundo abierto puede ser incluso más cerrado cuando estás solo. Y eso es algo que pues también sí hace notar la película, ¿no? Puedo decir que esta película no es para cualquier audiencia. Realmente, como les insisto, si ustedes están buscando una película con un guión más masticado, no vean esta película. Esta película los dejará reflexionando y quizás hasta van a sufrir con algunas tomas. Y pues sí, es una película que les invita a pensar y a reflexionar sobre sobre las cuestiones del trato a las personas que pues están en sus últimos días y pues las consecuencias que les puede dar, no a los enfermos, no a los parientes de los enfermos, sino a aquellos que trabajan atendiendo a los enfermos, que ese es otro punto muy interesante, ¿no? Yo le puse un 7.4 de calificación. La verdad es de que es una película, yo digo, ahora sí que la considero muy buena, aunque pues obviamente sí hay algunos detallitos ahí con el guión, con la actuación, pero pues ahora sí que podemos decir que en el aspecto de la producción y la dirección funciona bastante bien. No sé si tengan ahí algún comentario. Película compleja. Eso me llama más la atención, ¿eh? Compleja. Yo creo que por eso la voy a ver más, con mayor razón, porque ese tipo de películas luego son las que tienen propuestas muy interesantes. Sí, la verdad es que sí. Es algo que es que es la bronca de las películas mexicanas de los directores jóvenes. Ellos tratan de hacer propuestas que no sean tan hollywoodenses, ¿no? Que sean más, ahora sí que de pronto vea la historia y te quedas más tú propias, así de que... ¿no? Más muestra de su concepto, sí, de su estilo de manejar historias y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. No es tanto de que de pronto digas, ah, mira, ya sé más o menos cómo va la película, y si va más o menos como yo espero, es buena. Pero si de pronto te sacan esos cambios, dices, ay, no manches, ¿por qué el director hizo eso? Esas libertades creativas no me gustan, no, es que es el momento de que de pronto tienes que ver esas expresiones artísticas, ¿no? De entenderlas. Sí, pues sí. ¿No tengan ahí algún otro? Sí, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Pues sí, como dice Manuel, una propuesta que está bastante compleja, pero interesante en cuanto al tema que maneja y que es el trato a los enfermos terminales. Sí, definitivamente. Sí, es una historia que la verdad, pues sí, sí se las recomiendo si quieren ir por una película que realmente les haga sufrir, sí, en y el como cine. Que es algo que directa o indirectamente en algún momento nos puede tocar. Exactamente. No, y de hecho, ustedes si ven la imagen que compartió Marco, la portada de la película, pues ahí ven al personaje de Tim Roth y el personaje de Rachel Peacock, y pues si ustedes notarán, cuando ves estas escenas donde aparece Rachel Peacock, hasta si sientes feo, realmente. Bueno, pues si no hay más comentarios de esta película, pues vamos pasándonos al tema de la semana, algo que pues, bueno, que ya estaban esperando, bueno, no es algo que estuviéramos esperando todos, pero pues así como van las cosas, que de hecho ahorita ya están empezando a circular en Twitter el trending topic de Doctor Strange trailer. Ya llegó el trailer de Doctor Strange. Sí, sí, así es. Pero bueno, como pues ahorita estamos muy picados con el tema de la semana, pues vamos a darles chance a que vean en un ratito vamos a tenerlo ya en el sitio, y para el próximo martes pues vamos a platicar de este tráiler, también vamos a platicar el tráiler de las Tortugas Ninjas, porque creo que también se los quedamos a deber. Y porque está muy chido, la neta. Bueno, pues vamos a platicar de un segmento del cine mexicano que se ha quedado, que pues de pronto a veces nos hemos quedado, bueno, ¿cómo le ha ido al cine? ¿Cómo le ha ido a este segmento del cine? Ya habíamos platicado alguna vez de un tema pues bastante pues peculiar en el cine mexicano, que fue la época del cine de ficheras y picardía mexicana, que fue una época que pues vino a darle casi en la torre al todo el cine mexicano, ¿no? O sea, estamos hablando de una época en donde esas películas para adultos, pues abusó mucho de la fórmula a finales de la década de los 70, al grado de que en los 80, pues básicamente ahí vimos desfilar actores como Alfonso Sayas, como Alberto Rojas el Caballo, que en paz descanse, como a Pedro Weber Chattanooga, como que también en paz descanse, ¿no? O sea, incluso hasta el propio Chabelo apareció en estas películas, obviamente haciendo el papel de niño malcriado, y de ahí el clásico video de ¡yo quiero cake, papá! ¡Yo quiero cake! Los hermanos Almada. Y los hermanos Almada, por otro lado, ahí repartiendo balazos en películas que, pues, la verdad, pues, también hablaban de mucho de contrabando, de narcos y todo ese rollo. Y sí, Medina, el caballo murió hace algunas semanas. De hecho fue el mes pasado, si no me equivoco, y hace algunas semanas murió Pedro Weber Chattanooga. Y, pues, todas estas películas, pues, siempre dejaron como que ese detalle de que, de pronto, bueno, ¿qué pasó con la comedia mexicana? Casi podemos decir que casi se muere en ese proceso, aunque podemos decir que en esa época también había como de premio de consolación de que la televisión abierta tenía muy buena comedia, podemos decir, ¿no? Había muchas expresiones en la televisión, ahí estaban los Poliboses, ahí estaba la Carabina de Ambrosio, que tenía una variedad de comediantes impresionantes, incluso Chabelo, que otra vez ahí estaba, cuate. Haciendo la de muñequito de César Costa o de Monaguillo. Ahí estaba el Chavo del Ocho, que bueno, tenemos que decirlo, pues a lo mejor que fue producto de exportación nacional, y tenemos que decirlo que hasta tiene su lista en Watchmojo, y eso es algo de respetarse. ¿Qué más teníamos? Pues había un montón de comedias, y en la década de los 80, me acuerdo que había una barra, siempre había una barra cómica en los 80 y los 90 en la televisión abierta, que de 8 a 9 siempre había una comedia, ¿no? Ya fuera Chiquilladas, o ya fuera Cachún Cachún Rarrá, y después en los 90 se mantuvo esa barra, ya después en la década anterior como que se fue borrando, y ahorita ya no hay programas cómicos. De hecho, creo que lo poco cómico que hay son esos programas de variedades de los sábados que están del nabo, y pues podemos decir que la comedia mexicana en la televisión sí se fue para abajo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, a pesar de que era un género popular entre cierto segmento de la población, sí le pegó bastante fuerte a la comedia del cine mexicano. Sí, Y es que como dice M. Medina, imagínate, él desde Japón, si le preguntas a algún comediante mexicano reciente, y si a mí me preguntas de un comediante mexicano reciente, o sea, pues créeme que ahorita creo que los pocos que están funcionando están en Comedy Central y no hacen programas cómicos, hacen stand-ups. Y que actualmente han estado un poco en descenso en cuanto a calidad de comedia. ¿No? El tipo de comedia de cine valió, literalmente de mexicano se fue al hoyo, porque el poco que hay es el que salió de la televisión, y otros que empezaban haciendo terminaron haciendo lo que hacen ahora, o hacen teatro, o hacen monólogos, o los stand-ups, que es lo que ahora la nueva propuesta que se está dando ahora, la mejor manera. Sí, ahí tienes el regiomontano ese que se avienta sus buenos stand-ups y que pues los graban en YouTube, que pues sabemos que ese cuate pues está siendo muy popular, pero ese nunca lo vas a poner en televisión. ¿Por qué? Porque un stand-up no te lo ve cualquiera, y aparte este cuate sí recurre a muchos recursos que la televisión no te va a dejar usar, ¿no? O sea, usa malas palabras, usa de pronto términos, mete mucha cuestión política, bueno, mete muchos detalles, muchas palabras que pues sí, le van a andar censurando a cada rato. Y pues dices, bueno, qué chiste tiene eso, y entre, ¿no? Además de y entre que crítica destructiva en contra de la televisión y de lo que producen. Exacto, actualmente, sí, es muy complicado todavía. Digo, hay más o menos Medina como Polo Polo, ¿no? Pero sí. Bueno, Polo Polo era el clásico, no era precisamente stand-up, él te contaba chistes. Y a veces en medio de los chistes contaba otros chistes, o sea, algo así como que tenía que irse más profundo en el chiste, ¿no? Inception. Pero el caso de Polo Polo era de que sus chistes siempre le metía un montón de majaderías, un montón de albures, entonces ya te estabas muriendo literal de la risa antes de que llegara el clímax del primer chiste, ¿no? Como por ejemplo de que decía, no, sí, como esas mugrosas casas del Infonavit en donde te sientas en el baño, tus piernas atraviesan el pasillo y finalmente pues tus pies descansan en la cocina. Y tú, ¡guau! Bueno, yo soy muy... yo soy medio malo para contar esos chistes, ¿no? El punto es, digo, ahí tienen el caso de Polo Polo. Polo Polo, siempre su método para contar chistes pues funcionaba muy bien en los cabarets, en los teatros, pero cuando intentó llevarse esa fórmula a la televisión, para abajo, o sea, literal para abajo, o sea, terminó siendo Patiño de Jorge Ortiz de Pinedo, imagínense eso. Sí, y es que era tan fácil, o sea, adaptar su estilo de comedia a la televisión familiar y en vivo. Exacto. Era más fácil participar en los programas ya nocturnos que empezaban más o menos por las 11 de la noche, que uno de los que recuerdo es el de los de Verónica Castro. Sí, pero aún así Polo Polo pues tenía que bajar el volumen a los chistes, sí. Porque aún a las 12 de la noche te cortaban. Ahí preguntaba Medina, ¿qué fue de Jorge Ortiz de Pinedo, no? Pues Ortiz de Pinedo, pues bueno, tú sabes que se volvió famoso por Cándido Pérez, esa comedia que por cierto murió, por cierto, María Luisa Alcalá también falleció, sí. por si no lo sabías, Medina, quien interpretaba a Claudia, la sirvienta, a la que constantemente le metían un montón de chistes de sirvientas comunes, de que la clásica que le robaban la quincena, o de que de pronto se quedaba platicando con otra sirvienta y que llegaba tarde y que ya no le traía el pan que ya no le traía su chilindrina a Jorge Ortiz de Pinedo, le terminaba una foto de María Antonieta de las Nieves. pero ya saben que el personaje de Cándido Pérez pues era el clásico doctor machito que pues se sentía como que listo para andar con cualquiera de sus pacientes porque era especialista en señoras. Y que incluso hasta tuvo dos películas el hombre, no sé si recuerdan que a principios de los 90 tuvo dos películas basadas en su personaje, una que pues prácticamente era pues un capítulo largo de la serie y otro que supuestamente logra hasta seducir hasta la misma muerte, ¿no? Era bien sí, loco. Que me parece que se llamaba doctor Cándido Pérez, especialista en señoras. Ese fue el primero, el segundo se llamó Cándido de Día Pérez de Noche. Aunque igual no estoy muy seguro, pero creo que actualmente va a producir algo para lo que es Blim. Sí, es probable porque digo, Ortiz de Pinedo, pues digo, ha hecho series, ahí tiene cómo se llama, pues esta película, bueno, hizo la serie de Una Familia de 10, de La Escuelita. Digo, después de La Escuelita viene Una Familia de 10, que pues esa serie le duró tanto que hasta hizo una gira nacional en teatro, incluso le duró varios años con eso. Y de ahí, pues, ahorita está en una obra de teatro que se llama La Dalia Negra. De hecho vino a Guadalajara recientemente, tanto por la obra como por el Festival de Cine, aunque no pude escuchar sus declaraciones al respecto. Digo, como actor de drama también la arma, pero no le creo tanto como digo, le ves la cara y dices que es Cándido Pérez, aunque no lo quiera, aunque digo. Pero fíjense cómo ha decaído la comedia de este hombre, ¿no? Ves una familia de 10 y siempre sus chistes son analogías de críticas al gobierno o críticas a la selección nacional, pero siempre de que tú eres tan aburrida como un partido de la Volpe cuando juega con la banca de la selección y tú, Ash. Pues que... Ok, de pronto... Es un pésimo sí. trabajo de usar los recursos, ¿no? Porque aparte quiere mantenerse en esa gente que él siempre ha mantenido cerca, ¿no? De ese tipo, de ese sector de mexicanos. Por eso es que maneja siempre esa temática. Sí. No, pero fíjate que hasta eso lo que rescataba esa comedia de la Eterna Familia de 10 era el hecho de que los otros personajes sean muy diferentes, ¿no? Ve a la hermana, creo que era la hermana de la mamá, que era una mujer que estaba completamente amargada, que por cada síntoma ya hacía una enfermedad, que tenía constantemente a la hija presionada que no anduviera con nadie y bla, bla, bla. A mí me divertía más ese personaje que el de Ortiz de Pinedo. Porque era muy divertida la actuación de esa mujer, ¿no? Pero podemos decir que para ese entonces los programas de comedia, creo que ese y el de la familia Peluche eran los únicos que valían la pena, porque tú veías otros programas como el de La Casa de la Risa u otras comedias y decías, bueno, ¿y dónde quedó el chiste? O sea, tú veías La Casa de la Risa por la mujer esta, ¿cómo se llama? La que se iba a confesar y que siempre exageraba sus cosas al grado de que parecía que sí había cometido el gran pecado de la historia. Que iba con Héctor Suárez, ¿no? Sí, con Héctor Suárez, primero con Héctor Suárez y después con con Jorge Falcón. Era lo único que valía la pena de todo el santo programa, porque el resto del programa eran chistes muy mal hechos y mal elaborados. O sea que prácticamente que lo único bueno, que lo único chistoso del asunto es que trataban de contar un chiste y no lo sabían contar. O sea, neta, ¿dónde quedó el estilo de comedia que habíamos visto con Héctor Suárez, con Víctor Trujillo, Ay, todos esos recuerdos de infancia, ay, santo niño, ay, uy. No. Y ahorita sí, por ejemplo. Y pues, como dice Marco, la familia Peluche está matando a Comedy Central. No solo eso, también tiene otros programas que lo están aniquilando. Los programas de comedia argentinas que, ay, no sé, como que se extraña también a las gatitas de Porcel, ¿no? Aunque nomás estuvieran constantemente con su chorizo con pelos. Bueno, este no es un albur, no. Bueno, pero la verdad es que digo, la comedia sí es cierto, ¿no? anda pasando por muy mal momento, y yo creo que en todo el mundo, no, también la comedia norteamericana tampoco anda muy bien, si no pregúntenle a Adam Sandler. Sí, cuesta mucho trabajo establecer temas de comedia actual. Igual ahorita sí. Ahí está uno de los referentes actuales, Seth MacFarlane, con las películas de Ted, Padre de Familia, Papá Americano y demás cosas. Y ahorita una serie nueva que va a sacar basada en mexicanos que atraviesan la frontera. Ay, Dios santo. Uh-huh. Ay, Dios nos agarra confesados. No. Seguramente la va a producir Donald Trump. La va a querer patrocinar si le va bien. Bueno, ahorita Medina preguntó por una película que realmente, bueno, ya empezando a platicar de películas mexicanas de comedia, Nosotros los Nobles, para mí creo que fue la mejor comedia de hace 2 años, ¿eh? O sea, neta, o sea, esa película que pues retrata muy bien la forma de pensar y hablar de los, ¿cómo se llama?, de los mis reyes, y de que de pronto ya se sienten dueños del mundo porque sus papis tienen mucha lana, y de pronto vemos ese personaje los personajes, tanto el de Carla Souza, que pues ahí vemos de que es una súper abusiva desgraciada, que de pronto dice, tengo la tarjeta y puedo hacer lo que se me antoja, su tarjeta está vencida, señor. O el personaje el hermano que también pues dices tú, hasta eso estaba muy bien elaborado, ¿no? Hasta eso el guión de los Alarraqui, que está basado, por cierto, en una película de Luis Buñuel, sabe acomodarse muy bien a los términos modernos y realmente nos reímos de lo que, bueno, primero pues vemos a los Mirreyes y los empezamos a odiar, pero cuando empiezan a pasarle todas estas desgracias nos estamos riendo a chorros. ¿Por qué? Porque los personajes están muy bien elaborados, y yo creo que es de las pocas películas de comedia actual que han funcionado. ¿Qué onda, banda? Ay, ¡abuelo! ¿Qué onda, abuelo? Hace un momento intenté entrar, pero me troleó mi tarjeta de sonido y no escuchaba nada, así que tuve que reiniciar. Sí. Badum. Bueno, y de ahí tenemos el otro problema. Bueno, por cierto, Medina, no entres a rcdmx.reviews/live. Ese ya no sirve. Ahora entra a rcdmx.reviews/. Escúchanos en vivo, todo pegado. Bueno. Otras comedias que han como funcionado son las películas de Luis Estrada, pero pues no tanto por el hecho de, bueno, aunque la tercera película, la de La Dictadura Perfecta, pues no es tan buena porque prácticamente es la de La Ley de Herodes, pero contada con términos contemporáneos, pero las tres películas pues básicamente van a eso, ¿no? A bombardearnos de los errores que están cometiendo las distintas formas de gobernar que ha tenido nuestro país, pero de una manera graciosa, de hacernos notar pues todos esos detalles. Incluso pues ahí tienes incluso el infierno, ¿no? Que a pesar de que también tiene un tono muy trágico esta película, pues no deja de también tener sus momentos divertidos, ¿no? Y ahí tenemos ahí el caso de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que a pesar de que era una de las frases más lelas que hayas escuchado, como la dicen en esta película, te ríes con mucha sinceridad. Incluso una frase de esa película se volvió recurrente en el trabajo, que un amigo se hizo de una fama que hasta miedo da. Esa justamente. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es una película que satiriza pues ahora sí que la forma en que el gobierno pues estuvo viendo la cuestión del narco y pues todo ese rollo, y a pesar de que duele ver esta película por momentos, porque realmente cuando lo veías en esa época pues sí salías encabronado del cine, pero te reías a mares de esa película, ¿no? Digo, La Dictadura Perfecta lamentablemente es como una repetición del infierno mezclada con La Ley de Herodes, pero aún así funciona, ¿no? Funciona muy bien la fórmula que traía ahí Luis Estrada, te ríes y también sales enojado, ¿no? Porque pues dices, no manches, esto lo estamos viviendo, hasta el final de la película ocurrió, que es lo más trágico del asunto, ¿no? No sé si llegaron a ver esta película, que de pronto el presidente es una tarugada y todo el mundo, y de pronto pues tienen que censurar esa tarugada, corren al mero mero del noticiero, y la noticia bomba del día siguiente es que va a venir el Papa a México. ¿Y qué creen que pasó? Casi profética la película. Sí, yo todavía me estoy preguntando cuál fue la tarugada que hizo el presidente esta vez, porque dices, híjoles, hasta para que viniera el Papa. No, qué diablos. Diablos, esta película tiene un sentido de la realidad que dices, oye, ¿por qué no hacen más comedias de estas? Porque seguramente el gobierno no va a querer verlas. Digo, curiosamente, pues de la comedia, pues podemos decir que hay un levantón por ahí de los 90s, y podemos decir que fue cuando empezó lo del nuevo cine mexicano, que de pronto ahí fue donde salieron precisamente Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, González Iñárritu, y curiosamente Alfonso Cuarón fue el que empezó con comedias, curiosamente, ¿no? Y comedias de tipo sexual, digamos, ahí tienes el caso de Solo con tu pareja, esta película de Daniel Jiménez Cacho y de Claudia Ramírez. Esta película fue la que se puede decir levantó, pues empezó a ayudar a levantar un poco el cine, fue la que hizo que Cuarón fuera visto pues desde fuera de México, y a mí siempre se me ha hecho una película muy divertida de ver, ¿no? Y como que de hecho también a mí me generó cierto interés por las azafatas, porque, hijos, es que no sé por qué, pero el personaje de Jiménez Cacho y al ver cómo de pronto empezó a tener cierto fetiche por los movimientos de las azafatas en los aviones, de pronto a mí también se me quedó, y más ahora que tengo una escuela de azafatas aquí cerca, ¿no? Chale. Y claro, y tu mamá también, esa película de, pues fue la que, si Cuarón iba de bajada con Y tu mamá también, de pronto pegó el brinco de regreso a Estados Unidos y directito a Harry Potter, porque esa película también estuvo muy bien elaborada en la cuestión de la en esas cuestiones de comedia, de crítica social, del manejo de una banda sonora completamente, bastante bien balanceada para que tanto gente que le gustaba la música pop como la música grupera terminara disfrutando de la película, y claro, toda la cachondez que tuvo, ¿no? Que eso sí, no cabe duda, ¿no? Aparte de los charolastras que pues, si ya eran famosos, de ahí se volvieron. Pero ahorita estamos hablando de las películas de comedia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ahí. Adelante. Permíteme tantito, abuelita. Bueno, de eso que hablabas de la música, de la mezcla entre el rock y lo grupero, de hecho ya se empezó a denotar conforme a los años en festivales aquí en México. Sí, Sí, ahorita pues ya ves a Los Ángeles Azules. Sí, eso es lo que iba a llegar, o sea, de repente el rock terminó siendo ahora la cumbia, y entonces la gente se está volviendo muy fanática de eso, y eso está raro, no sé qué pasa con este país. Bueno, mira, hay que ser sinceros, Caifanes empezó mezclando rock con ritmos latinos, eso está clarísimo, ¿no? Y yo creo que, de hecho, el hecho de que vayan queriendo vender a Los Ángeles Azules como los nuevos ídolos de la música popular, bueno, son los ídolos de la música popular, pero que ya que los quieran mezclar con rock ya es otro despapalle, y esa falta de originalidad de los mercadólogos de no encontrar una forma de vender rock, pues ahora sí, póngale rock a la... Pero yo creo que por ahí se les están olvidando algunas películas que son bastante buenas, ¿eh? A ver, suéltala, por ejemplo... Suéltala. Sí, sí, la de suéltalos. Santitos, ¿no? ¿No se acuerdan de Santitos? Ah, sí, es cierto, esa película. Cierto. De un Judas Tadeo, que era muy... Que ya estaba a punto de estar en el horno, ¿no? También está la de Cómodas Mensualidades, ¿no? Que esa fue de las primeras de los 90. Sí, no manches, esa película cada vez que la veo digo, ¿por qué no hacen un remake de esa película? O sea, no le pondrían Cómodas Mensualidades, sino La Trágica Vida de un Godín. Sí, exactamente. Y funcionaría, me cae. Es que la historia de un Godín es hecha y derecha. O sea, esa película, búsquenla, por favor, si no la han visto, tienen que buscarla, de ver cómo es la vida de un Godínez de los 90, y que funciona bastante bien incluso en nuestros tiempos, porque tiene todos los mismos despapalles que vive un mexicano de ahora. Y bueno, también entre las sí, consideradas bueno, de comedia, saludar, ¿no? Está Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Y es que todavía no entiendo. Perdón, ya me salió lo Alex Sintek. Oye, esas películas fueron consolidando ya un actor que de pronto algunos hasta se desesperaban porque decían, oye, está saliendo en todas las películas mexicanas, que era el caso de Demián Bichir. Que para bien o para mal, estas películas fueron las que empezaron a consolidar la carrera de este actor. Y bueno, entre Sexo, Pudor y Lágrimas, que fue una comedia bastante bien, muy bien elaborada en cuanto a esto de la sexualidad, en la edad de los 30, se puede decir. Y de ahí pasó a Todo el Poder, no sé si recuerdan esa película, tenía una banda sonora bien poderosa, pero aparte una crítica al gobierno de la época, que yo creo que si pones esta película ahorita dices, es exactamente lo mismo, nomás que ya no se crucifican los policías. Sí. No sé si recuerdan que antes los policías para manifestarse porque no les pagaban, se crucificaban en el Zócalo y bueno, y ahorita ya no se manifiestan en el Zócalo porque siempre lo tienen ocupado con cualquier evento ahí Mancera, ¿verdad? Pero, o porque ya de plano saben que una manifestación se van a ahogar con la contaminación, pero digo, ahora sí que pues podemos decir que en el cine las comedias sí han tenido como que cierto levantón. Digo, ha habido películas buenas y películas no tan buenas. Pues, algunas más o menos y otras muy... Y unas que de plano mejor ni toquen, como la de ¿cómo se llama esta? De que hicieron con música de Juan Gabriel, que dices tú, no manches, o sea, ¿me tengo que reír? Ay, se me olvidó el nombre de esa película, pero no sé si... Pero hay otras que, por ejemplo, la Martita Higareda ha tenido sus buenas comedias, ¿eh? Algunas, la de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero hay un saludo a Futuro Hello, que siempre espera las películas de Martita Higareda. se me fue el título de la película, chale. ¿Qué otras películas recuerdan así de comedias de esas épocas que digan ustedes? Sí, La Perdición de los Hombres, de Arturo Ripstein. Buena, muy buena, por cierto. Me quiero acordar de una... Ay, se me fue el título. Ah, una que no deben ver, por favor, El Crimen del Cácaro Gumaro. No la vean, por favor. ¡No! No, es el Andrés Bustamante más desperdiciado de la historia, créanmelo. O sea, hagan de cuenta como que hicieron una loca película mexicana y pusieron a Andrés Bustamante para que ya vaya a llamar la atención, pero sí es un verdadero desperdicio de película. ¿Cuál otra? Pues ya dijimos, ahí pues hay algunas comedias de este cuate del actor que sale en la película de Nosotros los Nobles. Ay, te digo que se me olvida el nombre de este muchacho. algunas han sido buenas, otras no tanto. ¿Qué otra comedia recuerdan, muchachos? Pues es que no sé, casi todas las comedias que me acuerdo son de la época del cine de oro y del cine de plata, ¿no? Sí, oye, es que lo malo es que, créanlo o no, si nos hace falta un Tintán, un Resortes, un Cantinflas. Sí, o ya perdiste un palillo. Ya al menos, ¿no? Un clavillazo. Un palillo, un clavillazo. nunca me diga, nunca me hagan eso. Sí, no, pues, digo, porque pues ahorita la verdad, pues digo, Luis Gerardo Méndez, pues sí te vende sus películas de comedia, pero la verdad es de que siempre va a ser en el mismo personaje, o sea, del mismo, del clásico personaje que pues o es el mi rey o es el clásico que nomás levanta unas cejas para generarte cierta risa, ¿no? Ya no te digo Derbez, porque bueno, hasta eso Derbez, si tú, digo, hasta eso que cuando, que su única película que hizo, pues él dirigió y todo eso, la de No se aceptan devoluciones, pues sí tiene ese tono cómico digno de una película de Derbez, pero también le mete una cantidad de drama lo suficiente, pues para de pronto manipular al público y conmoverse y llorar y decir que fue la mejor película mexicana en muchos años y tú, ash. Pero yo sí estoy esperando la siguiente de Carla Souza, la de Bárbara Noble. Oye, oh, sí es cierto, Marco, pues comenta la que acabas de decir. Temporada de patos. Uy, esa era buenísima, ah, sí, a mí me encantó esa película. Temporada de conejos, sí. Temporada de patos. De conejos, de patos, de conejos. Qué bueno, para los videojugadores no, hacen una referencia buena a cierta consola. Sí, sí, y que de plano iban a decir estos chavos, sí, vamos a jugar videojuegos, y se fue la luz. Ah, pero ya vino el tipo de las pizzas, y el tipo de las pizzas trae sus propios problemas, y de pronto conocen a la vecina, y se arma todo un despapalle que hasta eso, en una forma de contar muy natural de del director Fernando Aimke, o Federico Aimke, pues de pronto su ópera prima fue muy sorprendente y muy buena, ¿eh? Incluso creo que la filmaron en blanco y negro, sí, si no sí me equivoco. De hecho, por eso es que también me gustaba mucho el trabajo de la historia, porque le daba ese valor agregado, el ver toda la situación en un solo lugar, en blanco y negro, ¿no? Y aparte todos los problemas de todos y que cómo termina congeniando, nada más por una cosa muy tonta, ¿no? Todo, cómo termina pasando todo. Sí, una forma muy sencilla de contar la historia, ¿no? O sea, de que por un apagón, como dice la canción, qué cosas suceden, ¿no? Y otra película que no es precisamente una comedia, pero tiene sus toques cómicos, porque en esta película evidentemente era necesario, es una película de Gabriel Retes. Se llama El Bulto. Ah, oh, sí. Uy, también es muy buena. Sí, porque pues imagínate, ahí están manejando el concepto del pez fuera del agua, pero de un hombre que pues recibió un trancazazo que lo dejó pues inconsciente durante más de 30 años. De parapléjico. En coma, ¿no? Literalmente en coma. Parapléjico. Sí, en coma. Y cuando y ya cuando regresa, pues imagínate el hombre, pues no solamente el hecho de ver a su familia ya crecida y todo eso, sino el hecho de que él tiene las ideas de hace de los 68, cambió todo su mundo, ¿no? Pues contra la gente de... Sí, sí, pues, se hace cuenta como si de pronto fuera un nacido en 4 de julio, pero que pues en lugar de haber quedado herido parapléjico y que haber vivido toda esa época, pues literalmente quedó en coma y cuando vuelves dices, oye, ¿qué pasó? Y Retes, la neta es que qué forma de contar las historias de Retes, ¿eh? Digo, hay una película que no ha estrenado todavía, pero tienen que verla, la puso en el Festival de Cine de Guadalajara, que se llama Enamordados, y es una muy buena forma de contar la vida política de la década de los 20, pero lo hace de una manera tan irreverente y tan bien hecha que de pronto dices tú, parece que nos está contando nuestra década, pero con pintores de la época, con Diego Rivera, con Dr. Atl, con otros pintores, y te quedas tú, wow. La verdad es que yo sí quisiera que estrenaran esa película porque se van a divertir mucho. Y ahí él también le robó una línea a Emanuel cuando se golpea con el dedito del pie, pero pues, no, yo la registré yo. Yo la registré que... desde mucho antes, A lo mejor te escuchó, gritaste tan fuerte que a lo mejor desde el Popocatépetl te la orejita, también la orejita está la paró. Esta otra película que no sé si se acuerden, donde, a ver, les voy a decir los actores, a ver si más o menos le dan al clavo, ¿no? Eduardo López Rojas, Arcelia Ramírez, Malena Doria, Juan Carlos Colombo, Eduardo Palomo, Ana Berta Espín, Farnesio de Bernal. ¿Sí le están dando o no? La verdad, pues la única no que se me viene a la cabeza es la de un día de no, día sin mexicanos. La mujer de Benjamín. Sí es cierto, sí, no, sí es cierto, esa película también tiene sus tonos cómicos, pero también muchos elementos dramáticos, De hecho está considerada como una comedia costumbrista. Costumbrista, y con tono muy negro. Bueno, no sé si, bueno, yo creo que con eso vamos a empezar a ir cerrando el tema, esperen, digo, hay muchas películas que digo... A veces uno dice que el cine mexicano anda mal, que ha andado mal, pero si uno voltea tantito al pasado, a la década de los 90 y a la década pasada, e incluso a estos años recientes, se van a encontrar con algunas joyitas, ¿eh? Y más vale que a veces nos demos cuenta de que a veces también nuestro cine tiene cosas, y que a pesar de que la comedia mexicana anda muy mal en la televisión, sí, podemos todavía rescatar algo en el cine, sí, ¿no? Igual es complicado hacer la transferencia a lo que es el cine, poder adaptar un guión cómico. Y que sea original. Sí. Sí, pero aún tenemos la oportunidad de reírnos, ¿no? Que es lo importante, aún aunque en la televisión, ahí sí de plano ya, más que risa, pues prácticamente le andemos mentando las cosas a la tele, ¿no? Que lo más gracioso de la televisión abierta sea la repetición de un programa de MTV que retransmite videos que ya se subieron a las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, qué chiste, ¿no? Bueno. Pues vámonos pasándonos ahora, sí que pues ya con eso cerramos el tema y nos pasamos a los estrenos. De los estrenos, pues yo creo que las películas más atractivas, pues ahí tenemos El Libro de la Selva, dirigida por Jon Favreau, el director de Iron Man y Iron Man 2, que pues es una adaptación, pues de, podemos decir, semi live action de Libro de la Selva. Pues básicamente hay un actor interpretando a Mowgli, un niño que pues también es de origen indio y todo esto, que pues Mowgli, como ocurre en la obra original de Rudyard Kipling, un fabuloso libro que tienen que leer, por cierto, la Biblia de los Boy Scouts, pues intenta sobrevivir en la selva criado por lobos y educado por la pantera Bagheera. Pero pronto se encontrará que pues hay un tigre que intenta pues acabar con él, llamado Shere Khan, y tratará pues de matarlo antes de que logre dominar las habilidades propias del humano, ¿no? Lo cual pues lo puede volver muy peligroso para él y para toda la selva. También tenemos Avenida Cloverfield 10, que es un spin-off de Cloverfield, esta película que se hizo pues estilo videos encontrados de un monstruo gigante que destruye Nueva York. Pero en Cloverfield 10 vamos a ver cómo una joven despierta en la casa de unos extraños tras un extraño incidente, quienes le aseguran que no existe un lugar más seguro para sobrevivir. Sin saber lo que le espera fuera de este lugar, la joven pues no está segura de saber si los hombres que están dentro de la casa también están siendo honestos o la están nomás secuestrando. Pues intentará salir afuera sin medir las consecuencias. Esta película, pues, así que podemos decir, es un spin-off de Cloverfield, así que esperen cualquier cosa, monstruos gigantes, extraterrestres, lo que haya, ¿no? También tenemos Un Ilustre Desconocido, una cinta francesa que cuenta cómo un hombre decide copiar la vida de otras personas a su alrededor, y poco a poco se obsesiona con crear una vida armando esos detalles sin saber del riesgo mental que implica. También tenemos Desierto, esta película, yo creo, ojalá que podamos platicar con la actriz Alondra Hidalgo, que pues fue mi maestra de doblaje, y ojalá que pudiera estar aquí para platicarnos un poco de esta película. Esta película nos cuenta la historia de un grupo de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con el estado de, me parece que es Arizona, donde un granjero americano practica su hobby favorito, disparar a aquellos que intenten cruzar sus propiedades y cazar a los sobrevivientes. Esta película es dirigida por el hijo de Alfonso Cuarón, Jonás, y cuenta con las actuaciones de Gael García, Jeffrey Dean Morgan y la propia Alondra Hidalgo. Y también tenemos Mente Implacable, película pues que nos cuenta cómo Kevin Costner interpreta a un peligroso criminal que es atrapado por la CIA y le implantan los recuerdos de uno de sus agentes caídos con el objeto de completar su misión. Sin embargo, varios recuerdos adicionales se agregan, haciendo que también sienta el asesino, sienta obsesión por la viuda de dicho agente. Esta película también cuenta con las actuaciones de Gary Oldman, de Ryan Reynolds y de Gal Gadot. Entonces, ahí tenemos estas películas. Así que pues sí, se viene un buen fin de semana, por lo menos con Cloverfield, con Desierto, con El Libro de la Selva, hay de todo para todos, aunque sí, como dicen por ahí, ahí sí no vamos a escuchar a Tintán cantar la canción del Libro de la Selva, pero pues bueno, por favor, ya, ya dejé. Si quieren ver a Balú cantando esa canción, pues ahí tienen la versión animada, con todas las ganas del mundo, aunque van a escuchar la canción en algunos momentos de la película, seguramente ahí cantada por el actor que vaya a doblar a Bill Murray. Pues ustedes lo van a escuchar en inglés cantada por Bill Murray. Pues, bueno, pequeño consuelo, ¿no? Bueno, pues con esto pues ya empezamos a despedir el programa, muchachos. Entonces, pues vamos a empezar primero con ustedes. Primero que nada, nos despedimos del que llegó al último, que fue la nada más viene a saludar. Bueno, chicos, yo me despido. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra y prometo llegar más temprano. Espero que les hayan gustado las efemérides y recuerden dejarme sus comentarios a través de Twitter a El Abuelo Kraken. Gracias. Bueno, hay un saludo virtual a Benigno P. Ramos que nos dejó ahí su reseña de una buena receta. Búsquenlo en Twitter como @BenignoPRamos. Y también ahí nos despedimos de Manuel. Gracias, chicos. Espero que no les haya incomodado mi voz, que la tome un poquito madreada. Pero la próxima semana vamos a tener buenas peliculitas. Así que espero que les haya gustado este podcast de esta semanita. Bueno, y también nos despedimos, pero pues, así que no menos importante, pero siempre ando dejando al último, al buen Marco. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Pues la próxima semana los esperamos para el que sigue y por lo pronto mañana vamos a tener un chocolonche más, para que no se lo pierdan. Sí, ahí vamos a estar platicando de un buen videojuego que pues ay, se me olvidó el nombre del juego que nos va a reseñar el Choco, pero pero sí, vamos a tener un programa bastante interesante con lo último en videojuegos y pues sí, se va a poner bastante bueno. Va a ser una Choco sorpresa. Una Choco sorpresa, sí, como siempre, preparen sus heladitos porque con este calor sí van a necesitar heladito. Bueno, también les recuerdo que ya también liberamos el flashback que fue de Max Payne, de Máximo Dolor. Y también ahí creo que Lunch Geek ya fue liberado ahí cortesía del buen Omar, ahí para que los puedan descargar a través de rsdmx.reviews/podcast. Y vamos despidiéndonos de la gente que está en el Mixler. Ahí tenemos a Submarco, a Rafael Hidalgo Vega, a Giovanni Basulto, al ingeniero Shelter y a Futuro Hello. Del lado de escúchanos en vivo, sí, como se llama ahora nuestro sitio, ahí tenemos al Futuro Hello. También tenemos a Ben Affleck, sí, ahí estuvo Ben Affleck para alegría de Futuro Hello. Dios Dinero y Submarco. Y creo que pues de lonche creo que vamos a hacer la reseña de Quantum Break, Eso sí. Gracias por la imagen en Twitter. No sé quién la puso, pero gracias. Y sí, ahí les recomiendo que visiten el sitio. Salieron varios trailers cuando hicimos el corte del podcast que no pudimos platicar porque salieron ya el domingo por la noche, como el trailer de Escuadrón Suicida, como el trailer de Bestias Fantásticas y donde encontrarlos. Ayer salió el de las Tortugas Ninja, hace unos minutos salió el tráiler de Doctor Strange que tenemos que revisar y tenemos que publicar. Entonces hay mucho, pero mucho trabajo, ¿no? Ahí, por cierto, Futuro Hello dice I love you, Ben. Seguramente es a Ben Affleck o seguramente sea Benedict Cumberbatch. Bueno, pues ahí estamos, pues en las redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es rced.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es rcdmx. Ahí les recuerdo que pues ahí también visiten nuestro sitio que es rcdmx.reviews y pues ahí estamos, pues ahí siempre actualizándonos en tecnología, en videojuegos, en películas, en todo lo que tenemos ahí. Las esperamos el próximo martes a las 10 de la noche aquí en rcdmx.reviews/. Escúchanos en vivo o en nuestro canal de Mixler, que también es rcdmx, ahí para que lo puedan escuchar en sus dispositivos móviles. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Esto fue el Cinemás número 193, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Sí estamos pensando en hacer una cuenta aparte, porque sí, sería chido que de pronto nos mandaran los mensajes directos a algo que dijera @cinemás, pero pues ahorita estamos investigando eso. Bueno, me pueden encontrar mientras tanto en Twitter como @trapsan, y pues me queda decirles que este fue el final de este podcast y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.